profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Un verdadero placer poder conversar con usted. Hoy vamos a comenzar una serie que titulamos Encontrando Esperanza en Medio de la Crisis. La esperanza es esencial para la vida. Sin ella, las personas pueden sumirse en la depresión más profunda, suicidarse o simplemente dejarse morir. Durante el Holocausto, Viktor Frankl, quien más tarde se convirtió en un reconocido psiquiatra, era un prisionero en los campamentos de muerte de los nazis en Alemania. Él observó que cuando se aproximaba el fin de año, la esperanza entre los cautivos de que serían libertados el día de Navidad se extendía por todo el campamento. Era una expectativa irracional, pero, a fin de cuentas, siempre algo de esperanza. Luego, cuando pasaba la época navideña, sin que liberaran a persona alguna, cientos de presos prácticamente se dejaban morir. No podían vivir sin esperanza. Frank concluye diciendo, es una peculiaridad del hombre que solo puede vivir si mira hacia el futuro. El mundo necesita esperanza en forma desesperada en estos últimos días, en estos últimos años. Vivimos en un mundo en el que aumentan los temores, el miedo y un holocausto nuclear global, a un colapso económico, una catástrofe en el medio de, bueno, por todas partes, plagas como por ejemplo el SIDA, terrorismo, guerras y claro está el miedo a la vida y a la muerte. Al final uno se pregunta, ¿qué es mejor, seguir viviendo o me muero? Pero el hombre tiene miedo no solamente a la muerte, sino también a la vida. El mundo necesita esperanza. La economía de Estados Unidos, por ejemplo, la primera potencia mundial, ha colapsado. Allí las personas están perdiendo sus trabajos. Las casas, las propiedades están siendo rematadas. Las corporaciones, que por cientos de años fueron un ícono de la economía norteamericana, se han declarado en bancarrota. Las personas que habían ahorrado dinero para su, digamos, jubilación, se encontraron con la amarga sorpresa de haber perdido parte de sus ahorros. Muchos están experimentando un sentimiento de desesperación por primera vez en sus vidas. Nunca habían experimentado algo parecido. En todas partes, la humanidad anda en busca de esperanza, y esto incluye a los cristianos. No estamos ajenos al asunto. Algunos tal vez responderán diciendo, bueno, los cristianos son los únicos que tienen esperanza. Eso es cierto, pero el problema es que la mayoría de quienes profesan ser cristianos no pueden articular su esperanza más allá de una vaga declaración como esta, bueno, mi esperanza está en el cielo. Iré allá un día. Y eso es todo. Yo me advertí de esta virtud ignorada por la mayoría de los creyentes cuando estaba leyendo el gran poema de amor de Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios, el cual concluye con esta famosa frase, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. Conforme pensaba en estas palabras, súbitamente advertí que he escuchado y he preparado muchos mensajes sobre la fe y muchos sobre el amor, pero no pude recordar de ninguna específicamente sobre la esperanza. En ese momento el Señor me hizo ver que me advirtiera que la esperanza es la más ignorada de las virtudes cristianas, y claro, supe de inmediato por qué eso es cierto. Se debe a que la esperanza está directamente relacionada con el conocimiento que tiene uno de la profecía bíblica, porque no hay tópico más ignorado en la iglesia moderna de hoy que la profecía, la verdadera profecía bíblica, no los que charlatanes que salen hablando cualquier cosa, no. Deténgase y piénselo por un momento. ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo se lo explicaría a un incrédulo? ¿Irá usted más allá de las palabras "mi esperanza está en el cielo"? Durante los primeros años de mi juventud, no recibí ninguna enseñanza sobre la profecía bíblica y vivía relativamente con poca esperanza. Si en ese entonces usted le preguntaba a la mayoría de personas, por ejemplo en Estados Unidos, que definieran la esperanza, es posible que le hubieran dado la respuesta patética basada más en la filosofía griega que en la teología. Muchos creían que si uno moría antes del retorno del Señor Jesucristo, el alma dormía. En otras palabras, que después de la muerte uno se sumía en una especie de inconsciencia total y yacía en la tumba hasta el retorno del Señor. Luego, en el momento en que Jesús regresara, bueno, tendría lugar algo así como una gran explosión que vaporizaría el universo. Entonces, las almas resucitarían e iríamos a un mundo etéreo llamado cielo, en donde uno flotaría en una nube y pasaría tocando el arpa por la eternidad. ¿Qué le parece semejante esperanza? Pero eso es lo que mucha gente pensaba y creo que hoy todavía los hay también. Para mí eso me parecía un cuadro bien tétrico. A mí por lo menos no me gustaba la idea de permanecer en estado de coma en una tumba por quién sabe cuántos cientos o miles de años, mucho menos la gran explosión. Bueno, me desagradaba sobremanera la idea, la sola idea de convertirme en una especie de espíritu, digamos, desencarnado, sin individualidad o personalidad. Tampoco me emocionaba en absoluto la posibilidad de estar tocando el arpa por la eternidad. De hecho, la idea solo me provocaba hasta risa. Lo que me parecía más cómico era que en ese tiempo varias iglesias consideraban un gran pecado que se tocara un instrumento musical en el servicio de adoración. Me ponía a pensar, qué irónico, porque en el cielo supuestamente vamos a estar tañendo el arpa por la eternidad. Esto no tenía sentido para mí. Por eso consideraba todo como un montón de cosas sin significado alguno. Como no podía culpar a nadie, bueno, me dediqué a estudiar con ahínco la palabra de Dios. Fue entonces cuando el Espíritu Santo comenzó a guiarme en el estudio de la profecía bíblica y así comencé a descubrir cosas que hicieron que mi espíritu saltara

Estos dos compartimientos estaban separados por una gran cima, como dice literalmente en Lucas, la cual no podían cruzar. ¿Lo cree usted? Bueno, tal vez te dice, eso no es para mí, yo no lo creo. Bueno, ¿y usted está seguro que el hecho que usted no crea no es verdad? Sería muy bueno que tomara la Biblia, comenzara a leerla y se diera cuenta por sí mismo que definitivamente esto es algo demasiado serio, mucho más serio de lo que usted piensa. Pero si usted lo ignora, naturalmente nadie le podrá obligar a pensar de otra manera. Usted seguirá pensando exactamente de la misma manera y nadie podrá ni intentará cambiarle jamás, porque esto es simplemente imposible. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.